Inaudita. Bien, estamos con Lía esta noche de Cultura Pasajera. Estamos en el pasaje PAM en Córdoba 954, aquí en Rosario, Argentina. Es un encanto, Lía, y bueno, la estoy conociendo, así que ella nos va a contar un poco de su espacio aquí en el pasaje PAM. Hola, Lía, ¿cómo estás? Muy bien, estamos en plena inauguración. En este momento tenemos 5 artistas invitados por Cultura Pasajera, con nuestros espacios muy lúdicos, súper desestructurados, muy libres, como son las vitrinas, el cubo, el espacio Rivoar, el proyecto Monoambiente que está en la planta alta. Así que estamos muy contentos porque tenemos un resultado muy bueno. Ya son 5 años trabajando con este espacio, tomando el pasaje, porque voy a contar un poquito cómo es físicamente esto. Es una galería muy antigua, de principio de siglo, que se usaba como calle que conectaba la zona del puerto con la zona comercial de la ciudad. En el medio de este pasaje pasaban carros, pasaba gente con carga, gente que vendía. Después se fue cerrando un poco más con un sentido entre un conventillo y más que nada un estilo parisino. Y se rescató la idea de poner locales un poco diferentes, nada que ver con los shopping o los grandes centros comerciales. Es algo que lo que más cubre es un poco de historia, de un poco de historia de Rosario y un poco de historia de los inmigrantes, porque Don Pan, por eso se llama Pasaje Pan, era un inglés que se vino a instalar acá a vivir y que administraba este lugar, ¿no? Y bueno, después Pan murió, no tenía hijos ni descendientes y bueno, quedó los comercios, la gente que se fue apropiando del lugar y después a los 5 años atrás, digamos nosotros, y armamos este gran lío artístico que se llama Cultura Pasajera y que sobre todas las cosas logró que Rosario tenga espacios fuera de los museos, que es las salas convencionales, que muestre el arte como está hoy, en su estado natural, actual, en su futuro, que sea sin paredes blancas, que sean con espacios más lúdicos, donde la gente pueda verlo sin que esté abierto, porque son vidrieras de locales. Así que esto también nos permite a nosotros descansar y no abrir un local y divertirnos con esa idea también. Y después pensamos, 2 años después de haber empezado, con la trastienda en bruto. El concepto de trastienda en bruto es básicamente un bazar de obra, que es lo que estamos en este lugar, que es un espacio muy reducido, muy íntimo, repleto, tapiado de obra, del techo al piso, incluso en el piso hay obra. Y la idea, como siempre, es vender obra, ¿no? Generar el mercado del arte en Rosario, que fue cayendo un poco abruptamente a partir de finales de los 70 y que, bueno, con décadas neoliberales terminó no existiendo. Entonces, un centro muy fuerte como es Capital Federal terminó llevando a los artistas muy talentosos de Rosario y Rosario se quedó sin galería, ¿no? Y sin galería para proyectos jóvenes, que eso también es un problema, ¿no? Porque si vos tenés consagrados, por ahí es capaz un poco más fácil. Que no lo es, pero bueno. El ideal de Cultura Pasajera es que cada uno de nosotros, terrícolas, normales, tengamos una obra en nuestra casa, un original. Y acabar con el mundo de las reproducciones. Terminar con las láminas pedorras. No sé si en Colombia saben lo que significa pedorro. Bueno, debe ser universal, espero. Y sobre todo, empezar a pensarse como un coleccionista más íntimo, no para afuera, sino hacia adentro, ¿no? Y bueno, sacar un poco también el arte que tiene cada uno, la mirada que tiene. Y bueno, estamos en eso. Lía, ¿a quién tenemos hoy aquí en las paredes? Bien, en las paredes tenemos más de 20 artistas de Rosario y de Buenos Aires. También tenemos, dentro de los espacios que se inauguran, está en la vitrina, que es un espacio tipo mueble, está Paola Vega con sus acuarelas, sus pinturas y sus instalaciones. Diego Vergara con una instalación preciosa, romántica, súper natural e intimista en el cubo, que es un espacio que solamente se puede ver desde afuera, ¿sí? No se puede ingresar ni la interacción con la obra es simplemente de espectador. Después tenemos la vitrina XS y en la vitrina XS nosotros hacemos, hola Fer, videos. Y la temática de la persona que está poniendo, del artista plástico de Sebastián Pinchiroli, son videos a base de terror, ¿no? Y amor. Terror y amor de la mano. La presentación de Love, que es su video arte. Esa vitrina está curada por Eugenia Calvo, que la conoces bien, porque bueno, va a ser tu maestra regenta en tu residencia. En el espacio Riwar está Max Gómez Candel con una instalación de Petit Lamont, que es, o sea, voy a decirlo en italiano porque suena muy lindo, carino, muy lindo. Es muy, pero muy bonito, es una instalación de pequeños muebles, pequeños libros, pequeña obrita, pequeña pintura, pero con una fuerza tan personal que tiene Max. Cuando vos ves la obra de él, decís, bueno, indiscutiblemente él está en la obra, ¿no? Y lo que está proponiendo en este momento es algo también un poco entre lo infantil y adulto en su instalación. Y el último, el quinto espacio, y no por eso el menos importante, es el proyecto Mono Ambiente, que está curado por una artista plástica rosarina, muy talentosa, Georgina Ereasi, que invitó... Hola, Gonza, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Acá me estás haciendo una entrevista, Gonza. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, un artista de la casa, Gonzalo Caserido. Y tenemos también en Mono Ambiente a Lisandro Arévalo. Lisandro Arévalo es una persona que... nunca termina la obra, lo cual es interesante conocerlo. Es un profesor de artes plásticas también. Pero ¿por qué no termina la obra? Porque él las retoma siempre. Él dice que nunca se termina. Entonces ya estuvo en tres oportunidades con nosotros y para nosotros es un placer seguirle la corriente en esto que la obra no termina. Hace una presentación de Las arañas nunca vuelven a casa. Son las arañas de su casa. Porque el proyecto Monoambiente es... una pared de mi casa la estás viendo en este momento. Entonces él, en la pared de su casa, se ve que tiene arañas. Y las trajo a la vitrina nuestra, al proyecto Monoambiente. Y bueno, y la gente interactuará con las arañas de Lisandro Arévalo. Esos son los artistas que están hoy exponiendo y que hasta principios de noviembre van a estar con sus obras. Tú nos comentas que la idea del espacio es vender. Y que cada persona que venga a visitar el espacio... posiblemente tenga un original en su casa. Háblanos de precios y sobre todo del estado del mercado del arte en Rosario, que es un tema que me preocupa, que te preocupa y que nos interesa a todos. Sí, bueno, el mercado del arte, ¿no? Qué cosa tan... qué mundo paralelo parecería ser el mercado del arte. Hay que tener en cuenta que tras la muerte de la ética viene la estética. Así que, bueno, entonces se viene el mundo del arte con esto. Y con esto se viene el gusto de la gente. Y nosotros creemos que el mercado del arte tiene que partir del ojo, del gusto y del placer de la gente. Entonces, la trastienda en bruto, es el nombre, en bruto, es lo que decís, brutal, me fascinó, me encantó, lo quiero, lo veo, lo deseo, está conmigo, se va, listo. Eso es lo que nosotros queremos mover. Precios, y es lo que el deseo baja o sube, ¿no? Bueno, el precio te puede bajar o subir el deseo. Lo bueno es que no siempre un precio alto te baja el deseo, ¿no? Entonces tenemos obras que van de 150 pesos argentinos a $1,000. También tratamos de mantener un pequeño formato, porque la casa es chica, las paredes son chicas. Y porque el pequeño formato también permite pensar en la pared de la casa de uno. Salvo que uno tenga una mansión. Bueno, y ahí se puede llevar la pared completa de obra, ¿no? También no hay un problema ahí, no veo problema. Entonces yo creo que si uno no tiene problemas cuando el deseo es alto, el precio es justo. Así que estamos en un mercado del arte justo. Muy bien. ¿Público no artista compra obras aquí? Sí, esto es lo bueno que pudimos comprobar con Cultura, que la gente rompe un poco la estructura de pensar que el arte no es para uno. Que no es un entendido, que no entendió nada, que este artista está loco, que qué me presenta. Esto no me gusta, esto es berreta, esto no es bueno, qué sé yo. La gente se anima y regala obra para cumpleaños. Y eso está bueno. Y la gente se animó, ¿por qué? Porque nosotros también nos animamos a pensar que para acceder al arte teníamos que ayudar un poco al mercado. Entonces generamos una... ¡Hola, Max! una acción que se llama Arte Plan. No sé si vos conocés que habían círculos para comprarse casas, círculos de inversores que pagaban una cuota mensual y tras 30 cuotas tenían una casa o 30 cuotas tenían un auto. Por sorteo, licitación, se iban llevando antes el vehículo o salían adjudicados antes en su casa. Bueno, nosotros pensamos que esto podía ser para el arte también y generamos círculos de inversores, que son coleccionistas incipientes, que aportan mensualmente una cuota muy baja, digamos, porque también queremos que todos participen, de 100 pesos mensuales durante 10 meses, haciendo un fondo común de 1.000. Entonces, con 1.000 de base, ellos pueden después comprar obra. Que si sale un poco más, el resto lo aportan directamente, pero entre 10 personas se ayudan solidariamente a hacer un fondo de 1.000 y comprar una obra. Cada una son de las acciones que vamos practicando con la gente. También para poder esto, ¿no? Generarle una oportunidad. Y muchos se animaron con esto. Ya estamos largando el segundo, este año largamos el segundo círculo de inversores y son otros nuevos. Así que también está bueno. No es que son siempre los mismos, ¿no? Y que están comprando en cuotas como en una casa de electrodomésticos, sino que se van sumando, se van animando a sentirse coleccionistas. Que también es otra de las palabras que le sacamos un poco el contenido institucional y le ponemos un poco más de erotismo, porque si no se quedan todos muy fríos y nadie hace nada. Lía, el espacio para futuro, ya para terminar, ¿cómo lo ves? Mirá, después de 4 participaciones en una feria muy importante en la Argentina que se llama Arte Va, y después de participaciones en otras ferias más pequeñas, en Buenos Aires también, porque como te dije es uno de los polos más concentrados, y después de 5 años de estar inaugurando a veces todos los meses, ahora cada 2 meses, y con este círculo de inversores y con haber vendido obra a gente que nos compró a nosotros, que es coleccionista, sí, súper... súper importante, y que nosotros lo tratamos como amigos de la casa, del vecino del barrio. Creo que el futuro de Cultura Pasajera es muy bueno. Es muy bueno. Y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para que crezca. Porque esto se consigue simplemente así, no colgando el cuadrito, sino trabajando, difundiendo la cultura, difundiendo el arte y difundiendo el proyecto. Así que yo creo que va a ser muy positivo. Lía, gracias. No, gracias a vos y bienvenido a la Argentina, ¿eh? Y avanti con la radio. Gracias, estuvimos con Lía en Cultura Pasajera aquí en Rosario, Argentina. Sí. Inaudita.